Vale, pues es el ejercicio de caminando siempre, que consiste en comenzar a caminar y siempre tiene que haber por lo menos una persona caminando. Es así, ¿no?